escuchando. Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero tocar. Cuerdas de acero. Abrimos esta nueva temporada Cuerdas de Acero 2025, 33 años al aire, con parte de la agenda de conciertos de Cacique Entertainment, quienes anuncian a Lacuna Coil el próximo 21 de marzo en Bogotá y el 25 de septiembre Épica en Medellín. Un día como hoy, un 17 de enero de 1985, nace Simone Simons en Limburgo, Holanda. Es una cantante y compositora neerlandesa, mejor conocida por ser la voz principal de la banda de metal sinfónico Épica, a la cual ingresó en el año de 2003, con tan solo 17 años de edad. Su concierto en Colombia el próximo 25 de septiembre en la ciudad de Medellín. Era la canción Night Witches con Sabaton, quienes a 11 años de su última visita a tierras colombianas confirman su regreso a la ciudad de Bogotá el próximo 9 de mayo en el Royal Center. Con todo su arsenal de riffs y cánticos de guerra, Sabaton, próximo 9 de mayo en el Royal Center. Los tiquetes para todos estos conciertos, La Cuna Coil, Épica Sabaton, entre otros, ya están en preventa en etiquetablanca.com. Mayor información en caciquemx.com. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Puertas de acero. Hola, legiones de rockeros y rockeras, tengan un Heavy New Year 2025. Bienvenidos a la tormenta de truenos y luz. Bienvenidos a Cuerdas de Acero Radio, 33 años al aire desde 1992. Soy Freddy Alberto al micrófono, como siempre, comparte lo mejor del heavy rock metal de todos los tiempos, últimos estrenos, noticias, recomendaciones, boletos para conciertos y mucho más. Hoy les traigo lo nuevo de King Diamond, también Exodus, también lo nuevo de Warbringer, también información reciente de los conciertos de Sacramentum, Abuse, José Andrea y Angra en la ciudad de Cali. Tendremos invitados especiales, entre ellos Ludy Preciado y Camilo Delgado. Cuerdas de Acero, este año, en esta edición 2025, nuevamente con la coproducción e investigación de la doctora Alexa Toro. Los invito para que nos sigan en Facebook, nos encuentran como @cuerdasdeacerural. Recuerda que puedes escuchar esta y las ediciones anteriores 2024 del programa en la plataforma iVoox. Nos buscas como Cuerdas de Acero Radio, al aire desde 1992. Cuerdas de Acero. Muy bien, estamos al aire de regreso con Cuerdas de Acero, iniciando esta temporada 2025 que viene con muchos conciertos, entre ellos el más reciente anuncio de Cacique Entertainment de México, con oficina en Colombia, en la ciudad de Bogotá, y es oficial. La banda estadounidense de heavy metal Wasp, liderada por el carismático Blackie Lawless, estará llegando a Bogotá el próximo domingo 27 de abril de este 2025. Con un repertorio cargado de éxitos que marcaron pues una época en la escena del glam y el sleaze a nivel mundial. El concierto será en el Royal Center a partir de las 8 de la noche. La preventa de entradas está activa con Cacique MX y en puntos de venta oficiales. El valor de los tiquetes general 170 mil, VIP 230. Recordemos, Wasp es una de las bandas más influyentes de la escena del metal estadounidense, con más de 40 años de historia desde su formación, recordemos, por allá en Los Ángeles, en el primer lustro de los años 80. Llega a continuación Wild Child en minutos, Babylon's Burning. I'm Acero. Próximo domingo 27 de abril, WASP, en concierto en el Royal Center a las 8 p.m. en Bogotá. Compra tus boletos ya. Escuchas Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero. Música nueva, lo más reciente del falsete diabólico, el señor King Diamond. La canción se llama Spider Lily. Y mientras seguimos a la espera de lo que será su nuevo material en estudio, el cual será lanzado como parte de una trilogía de álbumes, King Diamond pues acaba de presentar este sencillo también en videoclip, Spider Lily, canción que ya fue presentada además en vivo durante la reciente gira estadounidense St. Lucifer's Hospital 1920. Esta flamante canción que terminábamos de escuchar trae de vuelta el falsete a King Diamond, al rey en las voces y el órgano Hammond, a Andy LaRocque y Mike Webb en las guitarras, además a la cantante danesa Mirkur, quien aporta voces secundarias. Siguen los rumores también de una futura visita del rey falsete a nuestro país. Crucemos los dedos, ojalá así sea. Están escuchando el inicio de la nueva temporada 2025 de Cuerdas de Acero. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero tocar. Cuerdas de acero. Apenas estamos iniciando, esta es la primera edición de esta temporada 2025. Serán ya 33 años al aire de Cuerdas de Acero Radio. Nacimos en el año de 1992. Muy bien, y como lo decía al inicio del programa, tengo una invitada muy especial inicialmente. Se trata de la jefa de prensa del concierto de Angra en nuestra ciudad. Hola Ludy, bienvenida a Cuerdas de Acero. Y vamos con nuestra primera pregunta. ¿Está confirmado al 100% el show de Angra en nuestra Santiago de Cali? Hola Freddy, y saludos a todos los seguidores y oyentes de Cuerdas de Acero. Es un honor para mí estar en este espacio trayéndoles buenas noticias, o mejor, confirmándoles buenas noticias para todos los seguidores de esta muy buena banda. 30 años o más de 30 años de trayectoria, confirmado 100% Angra en Cali. Ok, genial. Ludy, es una gira nacional y especial por demás. Vienen a tocar uno de sus más grandes álbumes. Hablo del mítico Temple of Shadows de 2004. Sí, es una gira de celebración conmemorando los 20 años de lanzamiento de este mítico álbum. Un aniversario que los lleva por varios países de Latinoamérica, también en Europa. En nuestro país van a estar en Bogotá, Cali y Medellín. Y pues qué fenomenal que pisen el suelo caleño, para que todos los seguidores puedan hacer parte de esta mítica celebración. allí teníamos una de las mejores canciones de este tremendo álbum que será interpretado entonces el próximo 7 de marzo en nuestra ciudad, Angra con Spread Your Fire. Muy bien, Ludy, pero fuera de las canciones del álbum, me imagino que la banda también estará interpretando o estará tocando otros éxitos y clásicos del grupo, ¿verdad? Sí, claro, serán alrededor de 2 horas de música en vivo, disfrutando de los éxitos de la banda, de canciones emblemáticas y obviamente pues las canciones representativas de esta celebración y de lo que compete a esta gira. Yo creo que los fanáticos de la banda saldrán satisfechos por el show que nos brindará esta mítica banda en una noche que seguramente para muchos estará marcada de muy buena música en vivo, de disfrutar de tremendos músicos, y pues estamos a la expectativa. Yo creo que más de uno empieza como a hacer la recopilación de los éxitos a través de la trayectoria de la banda para que esta noche se esté juiciosito al pie de la letra disfrutando de las canciones. We'll be right back. Los clásicos de la banda también estarán en este super mega concierto 7 de marzo, incluyendo la genial Nova Era que terminábamos de escuchar en la voz del señor Edu Falaschi. Ludy, ¿dónde podemos comprar los tiquetes para el concierto de Angra en Cali? La boletería está a la venta a través de www.blackline-ticket.com y en los puntos físicos en la ciudad de Cali, en Ardomaniac, que es en la Quinta, Antorcha Bar, Chicago Bar, Mantis Estampados en Palmira y Tribal Tattoo en la Quinta. También hay domicilios a través de WhatsApp en el 322-673-9581. Ok, muy bien, Ludy. Hagamos entonces una invitación final a nuestra audiencia para Angra en Cali el próximo 7 de marzo en Praga. Bueno, la invitación es para que se agenden este próximo 7 de marzo en la ciudad de Cali, en Praga Club, para que se agenden y para que vayamos a disfrutar de Angra en vivo. Adquieran sus entradas desde ya para que no se queden por fuera de este buen evento. Vamos a apostar la cultura rockera y metalera de Cali. Y bueno, por allá los esperamos. Why'd you take so long to understand? Sangra en Cali, próximo 7 de marzo en Praga. Compra tus boletos ya. Estás escuchando Cuerdas de Acero, el programa más heavy de la radio. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Y sin lugar a dudas, una de las principales noticias de la semana ha sido la separación nuevamente de Steve Citrus Sousa de los Thrashers de Exodus, por motivos que aún no han trascendido. Al micrófono regresa un viejo conocido de la casa, el tremendo Rob Dukes, quien ya militó, recordemos, en la banda entre 2005 y 2014. En próximas semanas, la banda estará entrando al estudio para grabar lo que sería su nueva producción discográfica. Recordemos igualmente que lo último de Exodus que conocimos con Citrus Sousa fue la versión del clásico Beating Around the Bush de la gente de AC/DC, canción del clásico, además del Highway to Hell, que creo todos muy bien recuerdan y reconocen. El tema fue grabado durante las sesiones del Persona Non Grata, el último álbum de estudio de 2021 de la banda, con la voz de Citrus Sousa. Vamos entonces con esta canción y luego recordamos la voz de Rob Dukes con Exodus en la genial y poderosa Children of a Worldless God. Shh.